tema es muy hermoso. Yo no sé cuántos se acuerdan de cuando eran pequeñitos y cantaban en la iglesia esta canción que dice Padre Abraham. ¿Cuándo se pone de pie? Vamos a cantárselo al Señor. Padre Abraham tiene muchos hijos. Muchos hijos tiene Abraham. Yo soy uno de ellos. Tú también. Adoremos al Señor. Todo el mundo con la mano derecha, vamos. Padre Abraham tiene muchos hijos. Muchos hijos tiene Abraham. Yo soy uno de ellos. Tú también. Adoremos al Señor. Mano derecha, mano izquierda. Padre Abraham tiene muchos hijos. Muchos hijos tiene Abraham. Yo soy uno de ellos. Izquierda, pies derecho. Padre Abraham tiene muchos hijos. Muchos hijos tiene Abraham. Yo soy uno de ellos. Tú también. Adoremos al Señor. Mano derecha, mano izquierda, pies derecho, pies izquierdo. Abraham tiene muchos hijos. Muchos hijos tiene Abraham. Yo soy uno de ellos. Tú también. Adoremos al Señor. Mano derecha, mano izquierda, pies derecho, pies izquierdo, dando vueltas. Muchos hijos tiene Abraham. Yo soy uno de ellos. Dice así. La la la la la la la. La la la la la la la. La la la la la la la. La la la la la la la. La la la la la la la. Muchos hijos tiene Abraham. Yo soy uno de ellos. Tú también. Alabemos al Señor. ¡Eso! ¡Ah! ¡Dando un grito de júbilo al Señor!